Y esta canción nació maradoneando por ahí. Yo traigo la semilla, carajero. Para que la semilla de la conciencia llegue a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, soy. Soy quien soy, cabeza de tractor, rodando firme y pasando todo por arriba, solo aplastando, mas nunca olvidando que es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor. Maquinaria compleja, la cabeza transcurriendo las inclemencias del tiempo, estoy aguantando la sequía de hermandad, no engendra más que suplicio, y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra de la carne. Sembrando gavillas al paredón de la propia vida. Trabajo duro el que me espera, y resiliente chorreando sudor en los surcos de la vida. Soy cabeza de tractor, traigo la semilla, soy quien soy.